Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. No me lo cortes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? Desvelados, bueno, desvelados no, pero conductores, amantes de la buena música y toda la banda que nos está escuchando en esta preciosa ciudad de Monterrey. Yeah, me gusta. Así es. Yeah. Pues bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y pues como todos los sábados vamos a estar acompañándote durante los próximos casi 60 minutos. En esta ocasión, pues hablando un poco más de, tirándonos por el lado de humanismo, pues las risas, hablando de la comedia, tenemos aquí a 5 personajes que pues los dejo mejor a ellos que se presenten. Bien, entonces yo soy Luiki Wiki y pues estoy con otros 4 güeyes, preséntense. Hola, yo soy Manuna. Hola, yo soy Leyelen. Yo soy ese güey. Hola, yo soy Pablo Alejandro Araiza Beltrán de la bella ciudad de Cuernavaca. ¿Quién es Alejandro? Pablo Alejandro. Claro, es tu tocayo. Nombre feo. Y bueno, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo, aquí desde La Charanda. ¡Bien! Yeah. Yeah. Sí, está bien pedo el Equiwiki. ¿Y dónde está La Charanda? Bueno, estamos en Avenida del Estado. Ajá, esquina con Filósofos, a una cuadra de Eugenio Garcesada. Si entras por la rotonda del Tec donde está el Seven, a una cuadra van a ver unas farmacias. Estamos justo enfrente de las farmacias aquí en vivo. Guadalajara. Así es. Entonces, es un estado bonito. Es una ciudad, de hecho. Es una ciudad bonita. Pero bueno. Es que hablando de ciencias, vengo yo con unos químicos encima, digamos. ¿Qué mejor conjunción de la ciencia y el humanismo que las drogas, ¿verdad? Que las drogas, sí. Sí, de hecho ya vamos a hacer un programa al respecto. Perfecto, pero, muy bien. Muy bien. Y pues, ¿qué va a haber? Ahorita terminando el programa, a las 9:30 más o menos, es cuando pues, vamos a tener aquí a estos personajes subidos aquí en el escenario. Pero ¿qué tipo de comedia se va a tratar? Bueno, esto es un género pues relativamente nuevo aquí en México, que ya tiene pues ya más tiempo en la Unión Americana. Esto se llama stand-up comedy. Pero sí, ¿quién mejor que ustedes que nos expliquen dónde nació esto, cuándo llegó aquí en México, cuál es la diferencia entre los comediantes que vemos en el Canal de las Estrellas, Polo Polo, Teo y toda esta banda, con el stand-up comedy? Ah, espérame, antes de empezar, una pausa. Es a las 10:30 que vamos a empezar. Ahorita, o sea, aquí estamos 9:30, ya empezamos a recibir gente. 10:30 empieza el show y pues vamos a estar. O sea, sí llegan, chicos, sí llegan. Vénganse, va a estar bueno un show de stand-up comedy. 5 comediantes, que creo que vamos a ser 6, ¿verdad? 19 comediantes. Yo presento y hay 5 comediantes. Sí, Luiki va a estar conduciendo y es un formato de, pues, de stand-up comedy. Va a estar muy bueno, láncense ya, porque, bueno, ya hay gente, ¿verdad? Ya hay gente. Sí. Ya hay como 10 lugares ocupados, entonces sí llegan, porque caben como 80. Oye, ¿verdad? ¿Qué promociones va a haber? Promos de pisto, pues hay la cubeta, la van a estar manejando a 12 cheves de media por 240 baros, 20 baros la cheve, está con ganas. Y si te gusta está el con pisto, madre. Está con madre. Ya saben. Y la botella de William Lawson está... hay una promo bien chida, es la botella completa con servicio de 4 cuatro aguas minerales. ¿Cuántos sexos servidores? No. ¿Y menudo? No es cierto. 4 botellas de... ¡Hola! Ah, caray. Soundcheck. Hay 4 botellas de agua mineral, 2 de bus y un plato de alitas, güey. Aparte, todo por 525 baros. ¡Yeah! ¿Está vara? Baratísimo. Te vienes con tus cuates y aquí se hace el bailongo. Sí, porque además está el Diablo DJ que va a tocar después, que está bueno, toca bien el güey, ¿eh? Sí, está muy chido su rol. Oye, ¿y qué onda? Bueno, ya que pues ya sabe la banda dónde estamos. ¿Qué van a venir a ver, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que nada, deberíamos haber empezado por decir qué es lo que hacemos. Nosotros 5, incluido Luiki Wiki y el abridor que todavía no llega, somos comediantes y hacemos stand-up comedy. ¿Y qué es el stand-up comedy? El stand-up comedy es una nueva... como no tú bien apuntas, no, es nuevo en México, lleva 5 años. Es es una suerte de comedia en la que uno se sube a hablar de sus experiencias, de cómo ve el mundo. O sea, son chistes, pero no es el clásico chiste, el cuentachistes, que ya son chistes armados, que llevan 60 años existiendo, solo contados con diferente manera. No, hablamos de nosotros, de nuestras experiencias, de lo que creemos, de lo que pensamos. Entonces tratamos de ver... Comedia de autor, ¿no? Comedia de autor, que le dicen. Sí, comedia de personal. Que dicen que el primero en hacer esto fue Mark Twain, por allá de... cuando daba tours por las universidades. Después de un rato decía, no, ya qué hueva, no hay que hablar del libro, vamos a empezar a hablar, y se pone a hablar de su vida el güey. Y era muy cagado, porque Mark Twain es un güey muy cagado. Woody Allen también le daba... Woody Allen empezó haciendo stand-up, de hecho. Pero Woody Allen, cuando tenía 20 años, hacía stand-up. Nunca le gustó, porque no le gustó el lifestyle de los comediantes, porque no le gustaba estar en los bares y como... Pero era mejor negocio, entonces su manager lo impulsaba a hacer. Y era, yo creo que de mis stand-uperos favoritos, cuando lo hacía. Él prefirió meterse a escribir y hacer películas, pero Woody Allen era un gran stand-upero. Era grande. Sí, lo hizo muy bien en su momento. Bueno, y también cabe mencionar aquí a los muchachones, estuvieron en VH1, si no me equivoco. Sí, bueno, yo hice Comedy Central, están parados con Adal Ramones, y ustedes también, ¿no? Sí, hemos estado en Comedia. Yo creo que todos hemos estado en Distrito Comedia con Adal Ramones, en Comedy Central, no en VH1. Hacemos show con, bueno, con... ¿Ustedes estuvieron todavía cuando fue en VH1 la semana de stand-up? No, yo... Solo Juan Carlos Escalante y Sofía. Usted ya les tocó cuando abrió Comedy Central México, bueno, Latinoamérica. Ajá. Oye, okay. ¿Y cómo arman, por ejemplo, sus guiones? ¿Cuánto tiempo se dan para escribir? ¿De qué hablan? ¿Se tiran carro ustedes mismos? ¿Se meten con la gente? ¿Cuál es la diferencia pues radical, o la diferencia de esencia? Pues de, yo creo que... stand-up y una comedia... que estamos acostumbrados a ver aquí en México, ¿no? Yo creo que basándonos en esta comedia de autor y en esta comedia de observación, ¿no? Porque es lo que hacemos, esta comedia observacional, ¿no? Donde todos, lo que nos pasa a diario, cómo nos va en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra vida diaria, desde que te despiertas. Y como comediantes, creo que todo el tiempo estamos pensando en comedia, ¿no? O sea, sí, todo el tiempo estamos... Sí, todo el tiempo estamos haciendo chistes, cualquier cosa... Todo le encontramos una broma, ¿no? Ajá, un chiste. Sí, a todo, sí. No, porque igual y uno se puede pensar, oye, estoy viendo a este cuate que está parado aquí enfrente, me está haciendo reír, se baja del escenario y el vato es bien serio, o sea, y me va a mandar por un tubo. Pues es que mira, la gente piensa que los comediantes todo el tiempo estamos, y pues no, o sea, en tu somos... caso sí. No, no es cierto, yo sí. O sea, es que somos personas que si nos ves, pues sí, a lo mejor vamos a estar serios, pero no amargados, ¿sabes? Pero no todo el tiempo estamos haciendo, o sea, no todo 24 estamos haciendo chistes, o sea, hay momentos... Sí, como cualquier persona... No, sí. Yo creo que lo que cambia es tu apreciación de la vida, ¿no? Uh-huh. Siempre buscas puntos humorísticos. O sea, yo a veces veo situaciones que pienso un chiste y digo, no, güey, ya te la bañaste, ¿no? Así digo, no puedo hacer un chiste de esto, sin embargo, tengo un chiste de esto. Y hay una regla que una vez nos dijo un estandopero inglés, ¿te acuerdas? Que nos dijo, si lo pensaste, dilo. Nada más que hay cosas que sí, en México sobre todo dices, no puedo hacer ese chiste, aunque sería un madrazo, pero... Sí. Por las cuestiones de religión... La religión, la verdad es que nos da igual. Bueno, son cosas en mi más caso, personales, ¿no? Más o sea, por chistes de violación. Y aparte chistes yo de necrofilia, que... tú sabes. Tabús más fuerte. Como lo hizo este Globito hace tiempo, ¿cómo se llama? Platanito, ¿no? Platanito Show. Sí, que dijo del ABC, ¿no? No, sí. De Kentucky Fried Children. Pero además... No, pero además ese chiste ni siquiera es de él, porque cuando yo... Viví en el 85, bueno, no viví en el 85, en el 85 me tocó la explosión de San Juanico en el DF, y pues hubo niños quemados. Y ese chiste de Kentucky Fried Children existe desde el 85. Entonces yo creo que ahí la falta más grave no es que lo haya dicho, sino que ni siquiera es él. Nosotros tratamos de escribir todos nuestros chistes. O sea, esa es la gravedad, ya sabes. O sea, para la gente de fuera que se levantó así en garras de no puede ser que cuenten esos chistes. Por eso luego nosotros nos autocensuramos por decir las cosas políticamente correctas, ¿no? Aún, porque todavía no tenemos esa autoridad. Ya después, trabajándolo bien, pues ya te... Sí, tú ves a alguien como George Carlin o Bill Hicks que se cagaban en todo. Sí, exacto. Oye, ¿qué onda con el público? No. O sea, por ejemplo, ¿es diferente el público que les toca a ustedes como estandoperos que a algún cuentachistes? Totalmente, creo que es totalmente diferente. En general, sí. ¿Por qué? Porque el chiste, el público, yo creo que la gente que va a ver los cuentachistes, que no es un término despectivo, ¿eh? Es lo que son. Ellos se autonombran cuentachistes, porque luego es, ay, estos cuentachistes, no es así. el público está como más acostumbrado a comedia del dominio público, ¿no? Los chistes que, ah, sí, y se identifican. Y no muchas veces se identifican con el stand-up, pero porque aunque trata de escribir un material con el que la gente se identifique, al fin de cuentas es personal. Pero sí buscamos cierta catarsis, ¿no? Al momento que, sí, que alguien diga, ah, claro, y claro, ahora, se rían. Exacto. Es una risa mucho más de acá, o sea, es muy... Viene de adentro esa risa y luego por eso la gente se incomoda al reír con un... La risa catártica, porque es la risa de identificación, ¿no? Es tan identificable lo que cuenta un estandopero, te identificas y te ríes, ¿no? Porque es la risa catártica que dice, que dijo Pablo Araiza, ¿no? Ahora también yo creo que el ser cuentachistes es todo un reto, porque tienes que aprenderte un chiste viejísimo que todo el mundo ha contado. Pero y hacerlo tuyo. Y hacerlo tuyo. Lo tienes que contar bien. Que o sea, Polo Polo es un güey que lo hace increíble, por ejemplo. Ahora, yo tengo una precisión ahí en ese sentido, porque como que se ha tratado de hacer mucho énfasis entre el cuentachistes y el estandopero, no sé qué. Yo, me parece, la verdad, que pues es un poco inútil, ¿sabes? Digo, el punto es... O sea, inútil hacer esa comparación. Sí, porque un cuentachistes, en el sentido estricto del concepto de hacer stand-up comedy, está haciendo stand-up comedy. Aunque cuentes chistes que no son tuyos, claro. Que nosotros, en un esmero de tratar de hacer comedia original, de imprimir una expresión personal del artista que durante mucho tiempo estaba como mal visto desde muchos puntos de vista en el país, vamos, que no nos parezca tan valioso como material original de stand-up, es otra cosa. Pero Polo Polo, Jorge Falcón, Teo González, hacen stand-up. O sea, es lo que te iba a preguntar, Polo claro. Polo no es cuenta chistes. Yo es siempre lo defiendo como gran stand-upero, porque un chiste que yo te cuento en 3 minutos, él lo estira 10 minutos y te cagas de risa toda la rutina, y el punchline, que es el remate, a veces no es tan gracioso. Y ya te hizo una rutina de stand-up, porque le metió cosas que él ve en la vida diaria, aunque el chiste ya esté formado. Sí. Entonces, bueno, tampoco hay que hacer esta diferenciación tan marcada. Y tampoco estoy de acuerdo en decir que es una nueva manera de hacer comedia. Yo creo que quienes somos nuevos somos la sociedad mexicana. O sea, ya queremos reírnos de cosas más sinceras, más originales, de gente que está tratando de imprimir una expresión artística al hacer comedia, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Voy con un refresco. Dale. Oye, por ejemplo, cuando están ustedes haciendo el show y que les toque la raza que no se ríe, o que se mete con ustedes de una forma pues grosera, de que bájenlo. Pues mira, ¿qué onda con eso? Tienes que escucharlo. Tienes que escuchar lo que te está diciendo. Porque muchas veces realmente no te está insultando, está echando desmadre contigo. O por la peda, o porque le caíste muy bien y quiere pues participar, ¿no? O sea, entonces tienes primero que escuchar lo que te está diciendo. Después tienes que, ay, sí, ya sí te está, o sea, oye, brother, pues cálmate, tranquilo. Pero sí, llega un momento sí que... Sí le dices, o sea... Pues depende, ¿no? Es que es dependiendo, pero pues sí tienes que tú mostrarte seguro en el escenario, porque si no te comen, si no tienes una actitud segura a ti mismo, te comen. Entonces, pues tienes que buscar la manera muy política de decirle, oye, mijo, estoy en mi show, tranquilo, ahorita platicamos si quieres, pero... Es difícil, es pero complicado. Dale tranqui, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo más difícil ahí es que no te eches al público encima cuando le contestas al heckler. O sea, porque también tú le puedes decir alguna cosa de no y le pones un alto, pero si la demás gente no está de tu lado, te los echas encima y te pueden... Y es lo que dice Leye, te comen vivo. Y ya o sea, bájate, o sea, te bajas. Exacto. ¿No? A veces tienes que optar por bajarte mejor para no quedar más mal. Para la raza que todavía no sepan de qué estamos hablando, de que qué es stand-up comedy, porque igual y... La bueno, acaban de sintonizar. Exactamente. Se acaban de sintonizar. Ajá. Stand up viene de pues estar de pie, estar parado. Imagínense al típico cuate que está haciendo burla de sí mismo con una pared de ladrillos roja atrás y está hablando en algún bar, ¿no? Supongo que así es el pues lo que se tiene pensado, ¿no? Sí, yo creo que lo más expuesto que ha estado la gente al stand up es Seinfeld. Seinfeld siempre abría el programa con una rutina de stand up. Y luego, o sea, lo que hacía Seinfeld al principio del programa, que estaba él hablando de ¿qué pasa con la comida de los aeropuertos? Eso es stand-up. Y hablando de eso, y se acaban de sintonizar, nuevamente estamos en La Charanda en vivo. Ahorita va a haber un show de stand-up. Si no sabes, lo quieres conocer, vénganse para acá. Ahorita empezamos a las 10:30 p.m. Todavía tienen tiempo para venirse. La Charanda está en Avenida del Estado, esquina con Filósofos, a una cuadra de Eugenio Garzada. Y hay promos de cheve, de botellas, etcétera, etcétera. Botella en 525 hasta con un plato de alitas. Y la... Está con madre esa promoción, güey. Y la cubeta de 12 cheves en 240, güey. 20 baros la cheve, está muy bien. Va a estar bueno el show, es un gran plan de sábado, muchachos. Lo único que queremos es que escuchen cómo Luiki Wiki se aprendió la promoción y le costó aprendérsela. Es que Luiki Wiki era mesero de aquí, es lo que tú no sabes. Y pues estos muchachos vienen, no lo mencionamos, de la parte del centro del país, del Distrito Federal, ¿o exactamente dónde? Del DF. Vengan a hacer lo que todos los regios quieren hacer en su vida, vengan a reírse de los chilangos. Por favor. Entonces, pues allá en el Distrito Federal, imagino que ya está más, a comparación de Monterrey, un poco más, consolidado, conocido este ámbito del stand-up, ¿no? Sí, pero no tanto en realidad, no tanto porque todavía. En general en México es un concepto desconocido. Como ¿sabes? Cuando empezó el cine nuevo mexicano, que se hacía mucho en el DF, comparación de Monterrey, pero sin embargo no estaba todavía en el boom, ¿no? En porcentajes yo creo que por ahí nos vamos, porque si calculas que hay 25 millones de personas en el DF, sí, y a lo mejor hay como 50 estandoperos, ¿cuántos millones hay en Monterrey? ¿5 o 6 millones? Bueno, lo ¿no? que pasa es que me imagino que dices 1,100,000 porque venías ahorita por... Sí. Por la avenida. Hay 1,100,000 en Garzazada. Población, Monterrey, población 1,100,000, pero eso fue hace como 10 años. O sea, no han cambiado... Vivimos una mentira, entonces. Ahorita son como 4 millones o 5. Son entre 5 y 6 millones. ¿Y cuántos estandoperos hay? Fíjate. Es lo que quería llegar. Somos 11. Ahorita que mencionabas la charanda. El porcentaje estamos... Y buenos. Deja tu buenos. Arroba Manuna 1. Ese fue arroba Manuna 1. No, deja tu buenos. Constantes, porque somos 11. Eso, güey. Pero de esos 11, los que somos constantes somos 5. Ahora, hay otros que vienen los open mics y hacemos open mics. ¿Y cuánto tiempo lleva el open mic aquí? El open mic lleva desde julio. Ahora, ¿qué es el open mic? Explícalo. Antes de que vayas al open mic, voy a citar lo que dijo él. A seguir insultando al equipo. Porque lo amo y así. Hashtag Lupita. Hablaba de la constancia. Yo creo que es algo muy importante, porque los comediantes que estamos aquí ahorita también hemos hablado de, hemos estado en una constancia y en una resistencia de seguir aquí escribiendo, yendo a shows, ahora sí que aguantando vara para poder llegar a 3 años después de seguir constantes y vigentes, ¿no? Entonces yo creo que se deriva en el open mic. Ahora sí puedes tocar el tema del open mic. ¿Qué es el open mic? Es un micro abierto. Ahora, ¿cómo funciona un micro abierto? Es un espacio donde vienen estandoperos que quieren probar material nuevo, que quieren probar, a lo mejor probarse como estandopero, a lo mejor nunca lo había hecho y dices, ¿sabes qué? Hoy me subo, ¿no? Entonces vienes, te subes al escenario y pruebas alrededor de 5 minutos. Aquí en Monterrey, como no somos muchos, lo hacemos entre 5 y 10 minutos. Permitimos hasta 10 minutos de stand-up. En el DF son 5 minutos, ¿no? Sí, porque ya se empiezan a llenar y de repente son 2 horas de que se suben 5 minutos y la gente, como el público, ya como que se también empieza se cansa a cansar de reír. Bueno, ya llega un momento que, pues, que los últimos 3 minutos, pum, pum, pum, uh-huh, pum, y nos vamos más rápido. Oye, y otra cosa que se me hace muy importante del open mic, que yo en realidad soy un activista del open mic y siempre... Fue un chavito de Puebla al DF a vernos porque nos había visto en la tele. Dice, es que yo tengo que venir al DF a hacerlo. Le dije, no, en tu ciudad, ¿pueblo? No, en tu Puebla iba a decir, sí. En tu Puebla, haz un micrófono abierto, invita gente, y eso a nosotros nos abre campo, porque bueno, los que van a ir al open mic, claro, ya dicen, ah, viene gente de fuera a ver qué tal lo hace, ¿no? Claro, claro. Entonces, es como pasó aquí, Luiki Wiki tiene su open mic. Ajá. Oye, Luiki Wiki, ya que estás ahí en Monterrey, unas fechas. Vamos a hacer estando para Monterrey. Y para nosotros esa exposición, la gente de aquí incluso se anima más a hacer stand-up, y entonces entre más gente hay haciendo stand-up comedy, mejor para nosotros. Sí, porque este es el único lugar en Monterrey donde hay stand-up, ¿no? Hasta ahorita es el único lugar donde hay comedia stand-up tal cual, porque están los otros bares de comedia, pero volvemos a lo mismo, es comedia convencional, ¿no? Te vistes de Paquita del Barrio, de Vicente Fernández, cuentas chistes, cantas. Es más bien como un sketch, ¿no? Ajá, un show cómico musical, por así decirlo. Nos vinieron a ver el jueves dos cómicos de aquí de Monterrey que hacen shows. Arturo Manso y Marco Polo. En lugares, pues ya de paga, que es el Unicornio Azul, el Merequetengue, esos lugares, uh-huh, aquí de comedia. Me decía, es que sí tiene que haber más open mics, porque nosotros como comediantes tenemos que hacer todo nuestro show ya probado en esos lugares donde la gente paga. Claro. Y no hay lugares donde nosotros podamos probar material. Dice, yo no me puedo subir al unicornio a probar material. Claro. Porque la gente está pagando y si el chiste no cae y no está pulido, es que das mal. Entonces, yo creo que los invito a todos los que tengan inquietud de hacer comedia. O de saber qué es la comedia estando viviendo. En su barrio hagan un open mic, inviten a la gente, hagan comunidad. Porque también, claro, esa es otra cosa súper importante. Vengan, conozcan el open mic de WikiWiki, de la charanda. De la charanda. ¿Qué necesitan para un open mic? Nada, un mini escenario, quizá una luz, un micrófono y una lista para que se apunten. Es todo. Y un lugar para hacerlo. Un bar, normalmente funciona más en bares, ¿no? Claro. Si tienen una casa, pues adelante, donde sea. Nosotros, bueno, de hecho, aquí, nosotros antes de venir al bar, hicimos un open mic en mi casa. O sea, yo junté amigos y junté a los que querían hacer open mic aquí. Y antes del primer martes que nos empezamos a presentar fue, bueno, vamos a juntarnos el fin de semana, cada quien se sube con su material, vemos si funciona con la banda, o sea, con los, claro, con los, y con los amigos. Mundo. Y de ahí nos vinimos para acá, exacto. Entonces, lo pueden hacer igual. Que además los lugares lo agradecen un chingo porque de repente hay días que tienen flojos. O sea, la gente no todos los días tiene ganas de comprar un pomo y empedarse hasta morir. O sea, simplemente quieren salir y entretenerse. El pomo en el sur es una botella, en una guama o una, sí, un whisky o qué es. Una botella de algo. ¿Cómo le dicen aquí? Es que aquí el pomo mucha raza lo conoce como droga. Así como... No. En el DF un pomo es una botella de algo. Botella. Sí, un pomo de Bacardi. ¿Aquí cómo dicen? ¿Una botella? Pues sí, una caguama, güey. No, pero una botella de whisky. Aquí sería el pisto, ¿no? Entonces, pues para toda la banda que nos esté escuchando, déjense caer para acá. Qué bonito hablan. Les recordamos nuestra dirección en Facebook, Ciencia y Humanismo, ahí nos buscas y donde veas un astronauta, pues ahí le das clic. Aquí tenemos unas buenas promos para que te dejes caer. Y pues sus contactos, muchachos, ¿cómo y ahí tenemos encontrar? Ahí tenemos la info del evento también, la tenemos para que chequen el evento de una vez y se lancen para acá, empezamos a las 10:30. Ya si vienen manejando, no vayan a chocar, espérense a la luz roja. Y bueno, pues ahorita regresando de esta rola, pues para que nos platiquen sus contactos y qué onda con la censura, ahorita regresando. Y pues estamos aquí transmitiendo desde La Charanda, aquí en el Tecnológico de Monterrey. Los esperamos. Vámonos con esta canción que se llama This Is Where the Story Ends, a cargo de no me acuerdo quién. Yo soy Alberto y no olvides y regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Story ends. It's that little. estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Esto que acabas de escuchar fue a cargo de The Sundays, This is where the story ends. Y pues estamos aquí en La Charanda, Avenida del Estado, cruz con Filósofos, con unos muy buenos stand-upers. Digo muy buenos porque pues ya me tocó ver el show de hace unos días. Y pues muchachos, sus contactos para que la raza se ponga ahí con ustedes en Twitter o en Facebook. Bueno, yo Manuna, arroba Manu, NNA1, arroba Manu, NNA1, ahí estoy en Twitter. Y yo, Leyele, L-E-Y-E-L-E, en todas las redes sociales, menos en YouTube, ahí estoy como Leyerini, que ya estaba tomado. Ya está, it's already taken. Ese güey. Yo soy ese güey, arroba ese güey, con W y con Y, yo soy ese güey, pueden visitar mi página, eseguey.com. Excelente. Yo soy Pablo-Araiza. Y en Facebook estoy como ese Pablo Araiza. ¿Como el negro Araiza? No, esos güeyes no son... ¿Eres algo de Pablo... De soy algo de Pablo Araiza, soy Pablo Araiza. Armando Araiza. ¿Eres algo de Armando Araiza? No, te voy a contar la pequeña historia. Rápidamente, este nombre es artístico porque el papá, Raúl Araiza, el Araiza es el apellido de soltera de su mamá. Y se lo adoptaron porque su papá se desapareció. Es como Luki Wiki, ¿no? ¿Tu contacto, Luki Wiki? Wiki es el apellido de soltera de su mamá. Mi contacto es arroba Luiki Wiki. Es L-U-I-K-I. Puras sí latinas, güey. L-U-I-K-I, W-I-K-I. Es que era muy fan de los Teletubbies. Igual es que, perdón. Ah, igual en Facebook es Luiki Wiki o Luiki Wiki Stand Up. Ay, muchas gracias, Luiki Wiki. Porque si estamos aquí es porque Luiki Wiki... Sí, gracias, Luiki Wiki. Oye, vengan a conocerlo. Y ahorita estábamos. Vengan ahorita, porque ahorita vamos a tener show. Es corrupto, así es. Además, Luki Wiki se parece a Diego Luna, ¿eh? Sí, cierto. Oye, antes sí, de cierto, que se metiera a drogas. Lupita. Oye, muchachones, ¿qué onda con la censura? ¿Antes de que metiera drogas yo o antes de que...? No, Diego Luna. ¿En algún lugar los han censurado en la televisión? No sé si en algún otro programa de radio, como aquí que los vamos a censurar ahorita. ¿O qué onda? ¿Qué? Lupita. Lupita. Sí, yo creo que la censura es algo que siempre está ahí latente y va a haber a quien no le guste lo que tú digas o a quien no le parezca, ¿no? ¿Qué te ha tocado a ti, por ejemplo? Desde dueños de bares hasta pues la televisión misma, ¿no? Ejecutivos de televisión. O sea, dueños de changarros de todos tamaños, desde un bar hasta una televisora. Exacto. A mí me ha tocado, sí me ha tocado censura, ¿no? Yo en lo personal hago comedia, bueno, mi comedia está basada en que soy gay. No se espanten, no pasa nada, tranquilos homofóbicos, los gays nos casamos entre nosotros. No se pega, ¿verdad? No, todavía no se pega. No, todavía no se puede casar. Sí, ya nos podemos casar. Ah, nosotros. Sí. Coahuila. En Saltillo. ¿En Coahuila se puede? Sí, en Saltillo sí, güey. Ah, qué chido. ¿Quién sabe? Sí, vamos, no, Manu, después. Vamos. Ay, chiquito. En el DF. Hoy fueron una familia feliz. Hoy fuimos una familia homoparental. Pero es que, fíjate, es muy gracioso. Nada más voy a hacer esta anotación rápido, Manuna. La gente le encanta hacer chistes del estereotipo del gay. Ajá. O sea, les encanta que alguien se suba al escenario a interpretar a un gay. O sea, les encanta reírse de ese estereotipo. Pero cuando del alguien, estereotipo, ¿eh? Del estereotipo, sí, claro. Y de hecho les encanta tirar carrilla de... ¡Ay, ya te vas a ir a Coahuila, verdad, pinche puto! Le encanta a la gente, pero cuando se sube un gay a hacer una expresión... Puta, güey, les da como miedo, güey. A pesar de que, bueno, ya verán a Manuna si vienen para acá para el show. Van a ver qué buen material, que es una expresión de alguien gay que sabe hacer comedia sobre gay sí. Sin... Obviamente, sin interferir con el estereotipo. Exacto. Ahora sí, claro. Perdóname, Manuel. No, nada más era como para cerrar. Sí, he sufrido. Ay, no he sufrido. Se has encontrado con la censura. Me he víctima de eso. Me he encontrado con sí. La censura, ¿no? Donde te dicen, no hagas estos dos chistes porque al dueño no le gusta, ¿no? Al dueño del lugar. Entonces dices, bueno, pues está bien, ¿no? Por un lado está tu integridad física y moral, y por el otro, pues es la chamba, y por el, ¿no? Entonces son muchas cosas en juego ahorita. No, ahorita, seguramente habrá un momento en el que yo diga, ah, no, yo no voy a ese lugar porque me censuran, ¿no? Pero por el momento, pues sí, todavía... Sí, por el momento no te puedes dar ese lujo. No te puedes dar ese lujo, ¿no? Entonces dices, ok, hay que respetar. Y yo creo que más que la censura siempre digo eso, ¿no? Respetar a las personas y que me respeten, yo creo que de ahí no pasa nada. ¿Y a ti cómo te ha tocado? A mí, bueno, yo soy judía y justo esta semana di un show. O sea, esta semana eres judía, ¿desde esta semana? No, esta semana di un show. Ah, ok. Frente a muchas personas de la comunidad judía. Y mi productora me dijo, no digas chistes de judíos. Y tuve que, pues, censurar todo mi material de judíos. Que es un buen. Que es, pues, casi, bueno, justo para esos 10 minutos que llevaba preparados, no. Pero por ahí dije, ay, voy a meter uno, no pasa nada. Metí uno y sentí cómo el público se me cayó. Híjole, sí. Qué fuerte. Órale. Entonces, si te autocensuras en algunos shows, dices, no, aquí no voy a hablar de esto, aquí voy a decir esto. Ahora, ¿te sientes incómoda estando en medio del show? O así, por lo que sucede al respecto de que se te agüite el público. Sí, claro. Sí. Pero sí, tienes que improvisar algo, de, ¿no? Sí, te saca de onda. Porque además el foro no se prestaba mucho a que se escucharan las risas, porque era un casino. Entonces se perdía mucho, se perdían las risas, se perdía el público. Entonces llega un momento que ya no escuchas risas. Y tú, luego por las risas es que mantienes el ritmo de la rutina. Y ahí pues dije, ni modo. Y me la aventé así a sordas, como yo me las... Y la acabé, o sea, y acabé, sin risa. O sea, ¿no aplicas la técnica de imaginarte al público desnudo? No, igual, ni lo ves. Esas técnicas ni sirven. Esas técnicas no sirven. Ya nomás dices, se te antoja. Ya nomás dices, estoy y te avientas. Y ya tienes que acabas. O sea, no puedes hacer... Bye. Es el campo de batalla, a fin de cuentas. Son tablas de decir, bueno, pues voy a acabar. Sí. Y como vas y te lo avientas tu material y confías en él al final, y ya te vas. Ya abajo te puedes desmayar si quieres, pero arriba tienes que estar muy seguro de ti mismo. Está cañón. Y es difícil. Muerto por dentro, pero de pie como estando, pero. ¿Cómo se llamaba? Exacto. Muerte de pie, pero de pie como un árbol. Se llama Los Árboles Mueren de pie. Que era Marga López, ¿no? La última la hizo Susana Alexander. Luego, antes de ella fue Carmen Montejo. Y vayan a verla, ya están muertas, pero... Ay, sí, no, pero... No, y la que... Pero de pie. La que... Pero de pie. La que mejor hizo esa obra fue... Ofelia Guilmain fue la que mejor hizo esa obra. Gracias a ella. Actualmente hacen esa obra y le hacen homenaje a Ofelia Guilmain porque esa obra fue la que marcó... Sobre todo la frase esta, ¿no? La marcó Ofelia Guilmain. O estaba la otra... Digo, esto más porque me viene a la mente cuando estaba chavito y que veía... Era la de... entre mujeres podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. ¿Quién era ese? ¿No te acuerdas? Entre mujeres no me acuerdo. No, pero la obra se llamaba Entre Mujeres. Ajá. Entre Mujeres, pero el eslogan era Entre Mujeres. Ah, eso lo decía Diana Bracho. Diana Bracho. Lo decía la cámara. Y si ven a la Diana, les mando un abrazo. ¿Y a ese güey cómo le ha tocado la censura? Bueno, a mí. Es que yo soy muy. En realidad, mi pedo es más político, porque yo estudié periodismo. Entonces, imagínate, cabrón. Yo. De hecho, te vi que eras uno de los de Molotov, güey, cuando... No, hombre, no. Sí, es, le da pena. ¿Tito? No. Sí, el Guido, ya decía yo. No, bueno, mejor que me confundan con Tito y no con el tuitero este que se llama... Tito Capotito. Mocosaurio, no sé. Pero, a ver, vamos a buscarlo. Just Morfo, se llama Morfo. Ah, Morfo, que salía en Multimedia. Sí, siempre me confunden con ese cabrón. Pero bueno, a mí me gusta... Porque también lo interesante del stand-up es que cada uno quiere expresar algo y le imprime una huella muy independiente a la comedia que hace. Sí. Y yo, a mí me gusta hablar de las realidades. Para mí, la verdadera comedia está en la verdad, en las verdades. En decir cosas que nadie quiere escuchar aunque estén ahí, cabrón. ¿No? O sea, yo hablo un chingo del presidente, no de Enrique Peña Nieto, aunque sí, pero del presidente como figura. O sea, ¿por qué no podemos hacer bromas del presidente? Porque además, la clase gobernante en este país le tiene miedo a todo, güey. O sea, no entienden que aunque haya 1,000 comediantes haciendo chistes de ellos, nadie los va a bajar del poder, güey. Ahí están. Y van a seguir haciendo lo que se les dé la gana. Fíjate, por lo menos que tengamos la libertad de expresión de hacer bromas de lo que se nos dé la gana. Ahora que toco ese punto, me viene a la mente cuando empezaban en las carpas, por ejemplo, Palillo. A Palillo lo metían. Palillo, lo metían Clavillazo. Lo metían a la cárcel cada semana por meterse con el gobierno. Y me parece que deberíamos ya, a tanta distancia de lo que pasó con Palillo, que eso nos la sude, o como dicen, nos la pele, güey. Sí, sí, sí. O sea, deberíamos estar en un país en el cual en la televisión podríamos ver comedia del presidente de todos los partidos. Ahora, pues sí ha habido, ¿no? Sí, pero ¿cuándo hubo? Cuando el privilegio de mandar, ¿pero por qué? Porque faltaban 6 años para que regresara el PRI. O sea, para... ahorita ya no se puede. No, ahorita hay línea dura en la cual no puedes hablar en los medios. No te puedes poner un copete. Y te digo porque yo estuve en televisión y no podíamos hablar del presidente. Y trabajo para medios y se sabe que hay línea dura. Pero la constitución sigue siendo la misma, libertad de expresión, ¿no? Sí, pero no existe, güey, mucho menos en los medios. Ahora, te voy a decir, no hay a quién culpar. La televisión es un negocio y el dueño tiene derecho a decirte lo que le conviene y lo que no. Eso es lo que está mal. O sea, la falla fundamental está en cómo los mexicanos hemos defendido ese derecho. Porque no deberíamos estar sujetos a los intereses en un medio de comunicación que se transmite persona. Por un espacio que radioeléctrico que nos pertenece a todos los mexicanos. Ajá. No debería haber alguien que te prohíba decir lo que se te dé la gana, ¿eh? Entonces, bueno, no culpo a las televisoras porque tienen un negocio que defender, pero sí culpo a la sociedad mexicana por no defender el derecho de poder hacer chistes de lo que quieras. Claro. Es como Larry Flint decía, no mames, yo estoy defendiendo el derecho de expresión de todos. A Lenny Bruce también lo metieron al bote. A Lenny Bruce lo metieron al bote, güey. Entonces yo digo, censura o no censura, bueno, cada quien definirá hasta dónde quieres expresarte. No, porque habrá un señor que a él no le interese expresar ninguna idea y esté bien con los baches de su casa, con el presidente, él estará bien. Pero el día que él quiera expresar algo y no pueda, entonces se va a levantar. Entonces los comediantes para mí tienen esa función en la sociedad. El comediante tiene la función de poder decir lo que quiera, ¿no? Y de hacer bromas y de entretener a la gente, pero de expresar una verdad en donde él quiera. Con censura, bueno, ha habido un par de chistes que me han cortado de la primera dama, del presidente. ¿En la televisión? Sí, en la televisión. Y es Comedy Central y Distrito Comedia por igual, ¿eh? Me da igual. O sea, yo en los bares voy y digo lo que quiero. Y cuando puedo en los medios estiro la liga. Pero de que existe la censura, existe. Qué fuerte. Pero eso en todos los países, ¿eh? No nada más en México. Ajá. Así funciona. Pero yo creo que la función del comediante es estirar la liga para hacerle espacio a los demás, güey. Eso es lo que yo... Es corrupto, sí, amén a eso. Y mi querido... Es corrupto, ¿no? Es corrupto. Mi querido Raiza, ¿a ti cómo te ha tocado? No, después de esa respuesta yo ya qué les digo, ¿no? Sí, güey. O sea, la única que yo me he encontrado fue igual en cuando grabé con Adal, me cortaron unos chistes de religión. ¿De religión? Sí. ¿Católica? Sí, unos chistecillos ahí de Jesús, ¿no? Ya sabes. Del Jebús. Que los pueden escuchar aquí, ¿no? Sí. Aquí me los voy a aventar, bueno, si quieren venir a ver de qué hablamos. Igual acá los del presidente. Ahora también la... Perdón. Censúrame mi respuesta. Yo creo que la censura se da. Hay una autocensura también, sí, de sí, algunos comediantes. Hay un prejuicio del público siempre también. El mismo público te censura, ¿no? Sí, o sea, te metes con el fútbol, con la Virgen de Guadalupe o con los niños y ahí va, ¿no? O sea, exacto. Pero yo lo que digo es, hubo una reforma en este país en el cual separaron a la iglesia del Estado. Tanto que le siguen, ¿no?, pagando al Papa para que venga aquí, ¿no? Claro. Ese es otro tema. ¿Por qué defienden a la iglesia, güey? Si tú quieres creer en lo que tú quieras, chingón, güey, te va a servir a ti. ¿Por qué no le pagan a la iglesia? ¿Por qué te tienes que partir la madre con un pelado como nosotros que quiere hacer chiste de Jesús? ¿Por qué? Si no te gusta, no entres. Hay humor y hay expresión para todos, ¿sabes? Claro. O sea... Porque la gente se pone de pestañas cuando es un chiste del Papa, de la Virgen, de Jesús. Güey, yo puedo hacer chistes de lo que me dé la gana. Doble wey, ¿no moral. ¿No te gusta? Voltéate y vete por allá. Doble moral. Ajá, no, aparte, o sea, no porque moral. Yo hago un chiste de eso vas a dejar de creer en eso. O sea, si para ti existe Jesús, no porque yo haga un chiste de él va a dejar de existir. Además, ti, claro, ven y pártete la madre por la iglesia. La iglesia jamás va a partirse la madre por ti, ¿eh? Como hace la carne asada, familias grabadas, así. Yo creo que pero cuando vengan acá. Me parece absurdo cómo la gente defiende a la iglesia, pero no defiende su libertad de expresión. Sí. Fíjate nada más, o sea, familia bonita con al defender a la iglesia, están defendiendo esa censura, ¿eh? Porque la iglesia lo único que hace es censurar todo lo que hace en la vida. Y crear la culpa. Un saludo para Galileo, que debe estar muerto, que lo censuraron durante 2000 años. Wiki, tú que has estado más acá en pues los escenarios de Monterrey, me imagino que también la gente varía, el público varía dependiendo de la ciudad. Te vas a una ciudad cosmopolita o capital como es el Distrito Federal, tienes un cierto tipo de público. Llegas aquí a Monterrey donde estamos conscientes de que somos más conservadores o tenemos otra ideología al respecto todavía también de religión o de otras cosas. ¿Cómo te ha tocado el público aquí? Mira, la única diferencia que yo noto es que el público aquí, como todavía no está muy acostumbrado a la comedia stand-up, está más acostumbrado a la comedia convencional, el chiste que haces ahí arriba, o el punchline que le llamamos, tiene que ser mucho más fuerte, güey. Tiene que ser más efectivo, algo más, una sorpresa mucho más grande, güey. Porque a lo mejor en el DF yo puedo ir a hablar de algún tema, de alguna ciudad, y hago comparaciones con otras, hago metáforas o algún tipo de comparación con otra situación en la vida y causa gracia, y aquí una comparación no es tan efectiva, güey. Aquí es más de chiste tal cual. Y en cuanto a censura, que era el tema que decías, pues a mí la verdad sí me vale madre, güey. Aquí no me censuro, güey. Pero porque pues tampoco he salido en televisión. ¿Todavía? Todavía, entonces, en el bar pues no me han censurado. Oye, ahora también, por ejemplo, creo que es muy importante y los estandoperos, la nueva generación, nos estamos dando cuenta de esto. Es muy importante para nosotros ahorita jalarnos público. Por lo tanto, claro, nos estamos censurando más. A propósito. A propósito, porque no queremos alienar a nadie. Hay lugares, por ejemplo, te contratan para un show privado. Tú te tienes que adaptar para ese show, ¿no? Y así, en todos los otros escenarios que te abran, y tú vas a subirte, porque cualquier escenario ahorita es una muy buena oportunidad, no puedes decirle que no. No te puedes dar el lujo ahorita, que nadie nos conoce, de decir, no, a ese escenario no voy. Podrías, ¿no? Ah, bueno, ya es muy personal. Pero ahorita necesitas público, público, público, público, público. Entonces yo creo que ahí la autocensura pues es todavía más definida, ¿no? En ese sentido, en el que necesitas público y ahorita tienes que chambearle para agradar, entre comillas, al público. Claro, y a final de cuentas, pues la meta final o el fin es reírse, ¿no? Claro, pasar un buen momento y a nadie le hace mal la risa, sino todo lo contrario, liberas el estrés. Como decía ese güey, si no te gusta, pues igual volteate, pero pues no es como de que todo el tiempo van a estarle tirando a cosas que te desagraden. No, claro, también. No te gusta un chiste o dos, güey, pero estás hablando de una hora y media de show donde el resto, tal vez si no te gusta, mejor ven y trata de expandir tu criterio, ¿no? Porque no, porque también, exacto. O sea, ven y exponte ello, ¿sabes? Porque no es temerle a escuchar algo diferente, no creo que sea propicio y ni beneficiado para la sociedad. Entonces, pues no está de más, ¿no? Que se vengan a enfrentar a... Enfrentar es una palabra como muy, vamos a pelear, no sé, sino a exponerse a... Porque nunca está de más. A conocer, abrirse a este otro género. Porque también el fenómeno en México generalizado es que la gente no sale a buscar entretenimiento en las calles. Ajá. Entre otras cosas porque es caro, ¿no? Definitivamente para el mexicano promedio pagar, y estoy hablando de escenarios, ¿no? O sea, 200, 250 pesos. Hoy está mucho más barato aquí, muchachos. Sí. Pero claro, ir afuera es más caro que prender la tele y ver lo que te den, ¿no? Sí. Exacto. En otros lugares... La cultura te permite que si no quieres ver la tele sales y tienes 10 shows en tu cuadra, ¿no? Ajá. Entonces eso también es algo que hay que fomentar. A la gente le da hueva el de vayan al teatro, pero sí, vayan al teatro y busquen entretenimiento afuera, ¿no? Sí, claro. Ya la chamba de nosotros será hacerlo más accesible para todos. Como hoy, que está a 150 pesos el cover, tuiteen que van a venir para acá y... Ayúdenos, tenemos que pagar las casetas de regreso. Por favor, y gracias. 10 horas de carretera de aquí al DF, caray. Y gaso y yo. Pues así es, vente a reír con tu novia, con tu novio, con tu amante, con tu mamá, con quien quieras. Ese es un gran punto. Yo creo que, vea, si alguien está planeando llevar a alguien por primera vez a salir, o sea, una primera cita... Tráiganos un show de comedia. Porque es la mejor manera de medir. La risa enamora, ¿no? Sí. No. Y así puedes ver. Lo que pasa es que se enamoran de ti, güey. En lugar de... Hombre, bueno, de mí, como no, con estos ojos azules. O de ese güey, ¿no? No, pero, o sea, cuando invites a alguien a salir y ves de qué se ríe, puedes medir si quieres o no. O sea, de repente hay un chiste de aborto, si se rió o no. ¡Oh, sí! Entonces, de primera cita yo recomiendo mucho un show de comedia. Pues entonces, tráetelas para acá. También ¿para acá dónde? A la charanda. ¿Cómo se llama? Es la Charanda Bar, Avenida del Estado. El que se sabe todo el menú, ¿verdad? Avenida del Estado, esquina con Filósofos. Estamos en una cuadra de Eugenio Garzazada. Entras por la rotonda del Tec donde está el Seven. Y a una cuadra están las farmacias estas. Justo enfrente estamos en donde está la Palapa. Es la planta baja, es donde tenemos el show. Y ahora aquí déjame comprometerte para todos los radioescuchas que estén ahorita pues sintonizándonos. Va a estar que 2x1 para todos los que vengan. Con la contraseña Z4W. Repito, no, Z4W. No, mejor Y, ¿no? Mejor Y. Ay, Lupita. Okay. No, ¿saben qué vamos a hacer? Los que nos tuiteen. Bananas con crema. Sí, los que tuiteen. Los que tuiteen a cualquiera de los tweets que ya les dimos. @ ¿no? Ese güey, @Pablo_Araiza, @Leyele con Y, @ManuNNA1, @WikiWiki con K. Ahora sí te salió, güey. No mames. Wiki, ¿no? Bananas con crema. Bananas con crema. Tendrán 2x1. 2x1. Me sacas de quicio y entonces vámonos con más música. Estás aquí en Ciencia y Humanismo. Fue como que ahorita hablamos ya para cerrar de esto. El albur, no he escuchado albures en su. Volvemos, en su familia bonita. Pero. El albur. Esto no fue un albur, neta, quiere decir eso. No, lo de los plátanos con crema. Pero bueno. No, ¿sabes qué? toma leche porque es buena para los ácaros. Fíjate nada más, sacaría. Me quedé helado. Seguimos en Ciencia y Humanismo. Esto se llama, ¿cómo se llama? Short Skirt Long Jacket. Me suena a Shock Dick Man, pero esto Short es Dick a man. Cargo de Cake. Regresamos para cerrar el programa. Estamos aquí en vivo desde La Charanda, Ciencia y Humanismo. Regresamos. Ten. Ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, recordándoles que estamos aquí en La Charanda, Avenida del Estado, Cruz con Filósofos. Las promociones ya se las repetimos hasta el cansancio, pero igual y si nos acabas de sintonizar y acabas de, pues de ver qué onda aquí con esto, si vas por Constitución bien pisado con la lluvia y con el frío, o por Morones Prieto, pues si tomas no manejes, si manejes no tomes. No sé, muchachos, si quieren despedir con algo, repetir sus contactos. Claro que sí, arriba los rollos del Monterrey. Nada, pues gracias al WikiWiki y a La Charanda por invitarnos a venir a dar un show acá. Y gracias a, por invitarnos a tu programa. Sí, Rodrigo Medina. Rodrigo Medina. No, eres Albanis, me aprendí. Fíjate, no, pero está con madre que lo diga, porque. Albanis. Pero está con madre que me diga Albanis, te voy a decir por qué. La mayoría, como albañil. No, lo que pasa es de que, híjole, hay como tres o cuatro programas de Ciencia y Humanismo en que me han dicho así, no entiendo por qué. ¿En serio? Sí, Albanis. Entonces, tenemos un don. En la primera temporada de Ciencia y Humanismo, que fue hace ya como un año y medio, que estábamos en otra radio, otros locutores, cuando... Bueno, esto es acá como que local, igual y no sé. Pero otros locutores decían... Sí, decían de que, bueno, te quedas aquí con Albanis. Y yo, chingo, no soy así, pero bueno. Tu Twitter, mi querido. Mi Twitter es @ManuNNA1, @ManuNNA1. Uno con número, ¿no? Y también que sigan estando BMX, sí. Léyele y yo hacemos una cartelera. Así es. Semanal. Que es semanal, en donde pueden ver todo el stand-up. Y si hay más stand-up aquí en Monterrey, mándenos la info, sí, para que puedan verlo. @StandupBMX también, ¿no? Sí, mi Twitter es @Léyele con Y. El mío es SWay con W y con Y, SWay y SWay.com. Gracias, El mío es @Pablo-Araiza con guión bajo. Y el mío es... Están haciendo 10 aclaraciones. Y el mío es @LuikiWiki con puras y latinas, con K y con W. Y el mío es Mario-Albenis, pero bueno, si ya te lo sabes. Y si no te lo sabes, pues te lo repito. Bueno, no. Pero bueno, gracias, muchas gracias por habernos, chicos, dejado entrar. Una y vénganse vez más ahorita a la charanda, tenemos así show bocina ahorita. Ya si vamos a empezar, en una hora empezamos. Acuérdense, si tuitean, ¿era qué? Bananas y... Bananas con crema. Bananas con crema, si tuitean bananas con crema, cualquiera de los twitters que acabamos de poner, tienen 2x1 al evento de hoy. Hoy es la última noche que nos presentamos. Yeah. Ya estuvimos el jueves, ya estuvimos el viernes, hoy es la última noche. Gracias, Monterrey. Gracias, Monterrey. Gracias. Están bien ricos de su cabrito. De su cabrito. Los esperamos aquí para que se rían un muy buen rato, pasen una noche muy agradable. Y pues gracias una vez más por habernos dejado entrar a ese laberinto de tus neuronas. Y pues bueno, vente a reír para acá. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Menos mal que no es el laberinto de tus intestinos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó esta noche? Yeah. No. Se dieron mis piruetas en moto que fueron increíbles. Estuve como dos o tres semanas practicando en Wisconsin Rise and Rise para esa piruetas. Salió nada. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Somos los rockeros Harley Davidson, si no somos un empresario. Vespa, Vespa y Tolque 125. Yo ya arregladito, me pongo interiores nuevos. Ya está, me echo un perfumito. Me voy pa' que se me lleva. Nada, chavo, respeto a los motorizados de la República. La suegra y le